Iniciamos con la doctora Amparo Martínez, que además de que somos colegas, ella acaba de ser directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera y ahora pues tiene un cargo muy importante porque es la directora del Centro de Ecología, Nacional de Ecología y Cambio Climático. ¿Qué más recientemente? Ella de formación es bióloga y además también tiene maestría en biología aquí en esta facultad, hizo su doctorado en ecología en la Universidad de Barcelona, en España, no voy a destacar todo su currículum, pero sí me interesa sobre todo, más que nada destacar, además de su gran formación académica, su posición siempre crítica en muchas áreas del conocimiento, y no voy a hablar mucho más, quiero darle la palabra. Yo creo que vamos a tener aproximadamente unos 15 a 20 minutos, entonces les voy a pasar un papelito para que haya después posibilidad también de debate. Bueno, muchísimas gracias Norma por la presentación y muchísimas gracias a todos los autores, coordinadores, coordinadoras del libro por haberme invitado a esta presentación, ya que si bien he estado muy cerca del espíritu que lo ha inspirado y que comentaré un poco más adelante, en realidad yo no soy ni especialista en maíz, ni en genética, ni en agricultura, ni en muchos de los otros temas que tocan los más de 50 autores que participaron en él. Me pidieron, sin embargo, que lo comentara bajo la óptica del cambio climático global, tema al que sí me he acercado un poquito más, pero que se trata solo de manera tangencial en el libro. Así que asumí que podría hablar de lo que yo quiera, lo cual me hace agradecer aún más la invitación. En varias pláticas he comentado un planteamiento que el eminente ecólogo Ramón Margalef hacía respecto a los mecanismos de anticipación que han conferido una ventaja adaptativa a numerosas especies, refiriéndose a actividades que realizan organismos de diferentes niveles evolutivos, si es que se puede llamar así, como algas que acumulan nutrientes en un momento en que fisiológicamente no lo necesitarían, crustáceos que se hunden antes de que venga una ola y los disperse, hormigas, en fin, mecanismos que no se explican por una necesidad de sobrevivencia inmediata. Margalef decía que el hombre, que es un animal de larga vida y que ha creado sociedades complejas, la cultura tiene que sustituir con igual visión de supervivencia los mecanismos biológicos que acompasan el ritmo interno de los organismos con su ambiente. Esto siempre me ha gustado mucho y he pensado que ubicamos evidentemente a la ciencia dentro de la cultura y que la creación de conocimiento y su difusión tiene de alguna manera que jugar ese papel en nuestra especie. Y esto que siempre me ha sonado muy bien, sin embargo, cuando uno analiza, sobre todo con la gran cantidad de información de la que podemos disponer en la actualidad, el grado de complejidad a que hemos llegado como agrupaciones humanas, resulta que el análisis científico de nuestra realidad física, química, biológica, económica, social, cultural, política, y las alarmas que de ese conocimiento se pueden derivar, distan mucho de poder ser aceptadas o compartidas de la misma manera por distintos grupos sociales o de interés. ¿Qué quiero decir? Que ahora no basta con decir viene el lobo, todos corren. Para uno será el lobo, para otro será su amigo, para otro está muy bien que suceda y bueno, ya habrá quien ya se lo habrá comido en el camino, ¿no? Entonces, realmente creo yo suelo decir que la última vez que funcionó de alguna forma un mecanismo de anticipación global fue con el protocolo de Montreal. De alguna manera no estaba amenazada de inmediato la vida, eran estudios científicos los que daban la alarma en la parte más importante, y se logró llegar a un acuerdo general para disminuir esos compuestos que habían sido además creados por el hombre. Hay infinidad de alarmas globales sobre nuestra forma de vida y de relación con la naturaleza. que se han documentado con un profundo conocimiento científico y que no tienen una respuesta social, al menos no a la velocidad que se requeriría para evitar colapsos o desastres que afectarán a toda la humanidad. Ya sucedió con Einstein y con Russell cuando avisaron sobre los peligros que implicaba la guerra nuclear y la bomba atómica. Lograron una respuesta, pero no pudieron evitar que se hicieran ni el armamentismo que vino posteriormente sustentado en el conocimiento científico. Sin embargo, hay que seguir intentando dar estas voces de alarma y encontrando los mecanismos y las alternativas imaginativas y diversas para superar con bien las amenazas que la propia humanidad ha creado y que atentan contra su sobrevivencia. De alguna manera, o de todas las maneras, este libro se escribe en ese contexto. El tema del maíz en México es un tema de supervivencia que va más allá de nuestras fronteras y que trasciende con mucho el tema alimenticio. Como lo analizaron ya cientos de investigadores en el estudio que auspició la CONAVIO, y con la argumentación multidisciplinaria brillantemente reunida en el libro que hoy presentamos, el desenlace que tenga la introducción de tecnociencia, como la llaman los autores, a un proceso productivo de importancia vital en nuestra cultura, puede ser ejemplar en el tratamiento de los cada vez más imbricados caminos que tienen las aplicaciones de la ciencia en la sociedad. Voy a comentar un poco algunos aspectos que se refieren al clima y que son tocados en distintas partes del libro, más para ilustrar la complejidad a la que nos presenta el libro, con sus distintas formas de ver la problemática de la introducción de maíz transgénico en México. Que por otra cosa, pero que les irán dando pedazos o algunos trozos de los que se traen en el libro. Por ejemplo, en la página 48 hablan de que la conservación in situ de los maíces indígenas no solo responde a la necesidad de enfrentar con este acervo genético situaciones adversas actuales y futuras para el sistema alimentario nacional y mundial, sino que los maíces están adaptados a condiciones ambientales desfavorables que se podrían intensificar con el cambio climático global, que hay una primera mención. En la página 92 hablan de que hay dos explicaciones para la diferencia entre las estimaciones directas o indirectas del flujo génico. Una es que la dispersión es altamente variable en el tiempo. Esto es probablemente cierto para algunas especies debido a que la dispersión a largas distancias puede ser provocada por condiciones ecológicas inusuales que favorecen el flujo genético, como lo serían huracanes, cambios en las corrientes marítimas o cualquier condición climática que no podemos percibir fácilmente, pero que puede influir en el flujo génico. Aquí, por ejemplo, pensaba en un estudio que se hizo precisamente del Centro de Ciencias de la Atmósfera, donde encontraron que algunas de las plagas que estaban atacando al café en México, su origen estuvo en otros continentes y que arribaron a nuestro país a través de masas de aire que venían con los huracanes. Esto solamente da una idea de la complejidad a la que nos enfrentamos cuando hablamos de las dispersiones genéticas. La página 192 habla de un estudio panorámico que incluye información de 12 años y que fue realizado con información de varios países, atribuye al uso de maíces transgénicos beneficios económicos y ambientales muy significativos. En cambio, los primeros informes realizados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en 2001, con información del periodo 96-98, consignan resultados poco informes, sobre todo en el caso de las semillas de té, mostraron importantes diferencias regionales en el ahorro de pesticidas. No obstante, resulta crucial para las evaluaciones de impacto a lo largo del tiempo distinguir entre los beneficios atribuibles al transgen por sí mismo y los incrementos del rendimiento potencial resultante del proceso de mejoramiento genético tradicional, así como las mejoras en el manejo del cultivo, que incluyen la densidad de siembra, las labores culturales y el control de plagas, así como los procesos de aprendizaje del agricultor. A lo anterior debe añadirse las variaciones climáticas, la periodicidad de las plagas y los cambiantes niveles de infestación. Por tanto, en general, el desempeño de los cultivos a lo largo de los años tiene que ver forzosamente con la compleja interacción del genotipo de la planta, el medio ambiente y el manejo de cultivo por el productor. En el caso específico de los maíces genéticamente modificados, el desempeño tiene que ver, además, con la interacción del transgen o transgenes entre sí y de estos con el genoma específico del cultivar, aspectos que reciben creciente atención por parte de los investigadores. Y solamente agregaré para esto, que es lo que dice el libro, que mencionan que entre los puntos más débiles de los esfuerzos por estimar el impacto de las biotecnologías al compilar resultados a nivel local y regional es el metodológico. En ese sentido, creo que es un gran acierto el presentar este libro precisamente en la Facultad de Ciencias, en donde se tiene que estar formando la gente que tiene que superar este tipo de limitantes metodológicas, que tiene que entrar muy fuertemente a documentar y a entender de verdad qué es lo que pasa con estas combinaciones, si es que algún día podemos llegar a entenderlo probablemente. Con respecto a la economía, por ejemplo, dice también: la exploración de la experiencia estadounidense en materia de costos y rendimientos resultantes del uso de semillas transgénicas no permite prever beneficios claros para los productores mexicanos, en el caso de que se autorice su uso comercial. Además, otros factores convergen para configurar una situación de riesgo y alta incertidumbre, como la ausencia de casi 30 años de políticas de fomento económico y tecnológico para el maíz, la alta dependencia de México y Estados Unidos con el abasto de maíz amarillo y la incertidumbre sobre los precios internacionales de los granos mismos, que dependen de la demanda de maíz para la producción de combustibles. Y, por supuesto, las imprevisibles consecuencias del cambio climático. Creo que, bueno, solamente voy a citar otro capítulo más para de ahí pasarme ya a hablarles un poco de los escenarios del cambio climático. Las prácticas campesinas e indígenas aprendidas de generación en generación mantienen procesos constantes de experimentación y mejoramiento, con lo cual logran innovaciones y adaptaciones de los cultivos a los desafíos ambientales y productivos actuales, ejerciendo además su derecho histórico sobre las semillas por encima del mercado que ha querido privatizarlas. Durante siglos, los campesinos han aprovechado las ventajas de que la geografía de México favorece una rápida diferenciación, pues posee varias clases de factores diferentes. Digamos que las variedades de maíz mexicanas están bien adaptadas a cambios de humedad, clima, planas, vientos, bajas de nitrógeno y suelos ácidos. Toda esta complejidad que se va retratando a través de las más de 500 páginas de este libro, en el que nos hablan tanto de la legislación, de la economía, de la biología molecular, del flujo genético, de la antropología, de la cultura, tiene también, se puede entender muy bien cuando vemos cuál ha sido recientemente la evolución de los modelos que tratan de representar la realidad. Digamos que alguna vez escuchaba que cuando usábamos estos modelos que eran como cajas negras, era como un remedio de los oráculos, donde uno iba, le daba la información o se presentaba y después esperaba a ver qué le escupía el oráculo, y eso era lo que pensaba que era la verdad. De esto ha pasado mucho tiempo, y el uso de escenarios que realmente se originó a partir de la planificación militar y de juegos que se hacían militares, en los años 60 se extendió a la planeación estratégica de negocios y otras organizaciones, en donde los tomadores de decisiones querían analizar de forma sistemática las implicaciones de inversiones y otras decisiones estratégicas con consecuencias de largo plazo. Hay una cosa que es importante comentar, y es que el objetivo de trabajar con escenarios, como voy a comentar rápidamente sobre los de cambio climático, no es predecir el futuro. A menudo se confunden pronósticos con proyecciones, que son lo que hacen los escenarios, sino entender mejor las incertidumbres que existen para vislumbrar decisiones que puedan ser robustas bajo un amplio rango de futuros posibles. Una gran parte de la comunidad científica desarrolla y usa escenarios para mejorar el entendimiento de interacciones complejas entre el sistema climático, los ecosistemas y las actividades y condiciones humanas. Estos escenarios proveen descripciones plausibles de cómo podría ser el futuro en varias áreas clave: condiciones socioeconómicas, tecnológicas y ambientales, emisiones de gases de efecto invernadero, aerosoles y clima. Cuando se aplican en investigación sobre cambio climático, los escenarios ayudan a evaluar la incertidumbre acerca de las contribuciones humanas al clima, la respuesta del sistema Tierra a actividades humanas, el impacto de una gama de futuros climas posibles y las implicaciones de diferentes aproximaciones a la mitigación, que con esto el cambio climático se quiere decir las medidas para la reducción neta de emisiones, y a la adaptación, que en cambio climático se refiere a las acciones que facilitan la respuesta a nuevas condiciones climáticas. Los escenarios desarrollados hasta ahora, desde los antiguos y tradicionales del Hadley Center y las simulaciones de CES, MAES, hasta los recientes patrones representativos de concentraciones, proyectan una disminución de los rendimientos de granos básicos para el 2020, 2050 y 2080. Pero ahí implicamos procesos mucho más complejos que el aumento de temperatura. Esto es una parte muy importante porque esto se ha podido ver también en los escenarios. De toda una familia de escenarios que vinieron a los primeros tradicionales que ponían algunas cuantas variables a jugar entre sí, se siguió a otra gran familia de escenarios en los que primero se tenía que determinar cierto tipo de información, tal vez la información geográfica, la topográfica, después la climática, después la sociológica, y se iba haciendo como de manera secuencial. Ahora estos modelos, que fueron importantes en su momento, han sido desplazados por otros que se están haciendo como con aproximaciones simultáneas, con procesos simultáneos en los que se trabaja al mismo tiempo la economía, que la cultura, que la biología celular y los distintos escenarios de emisiones. Esto, si bien ha aumentado la complejidad y en algunos casos reduce la posibilidad de visiones un poco más puntuales, ha abierto también un abanico de posibilidades para vislumbrar futuros posibles y algunas de las, y cómo se van dando las interacciones. Pero ¿qué es finalmente lo que nos hace notar este libro? Podemos derivar de aquí y que tal vez en la próxima edición podamos meter más escenarios del cambio climático, meter los estudios que ya existen sobre el maíz en México. Ya hay varios estudios que marcan escenarios en donde se ve una disminución de la altitud de la tierra, por ejemplo, de los suelos en muchas áreas, sí cambia la humedad, la temperatura, los patrones de viento, en fin. Ya hay mucha información también a cómo la forma en la que se apoya el campo tiene que ver directamente con su producción, cómo los precios del maíz importado y del maíz local afectan también la forma en la que se produce en el campo. Ya tenemos una serie de elementos que tal vez se puedan dar después, pero finalmente lo que importa resaltar de este libro y por lo que es importante que lo podamos dar a conocer, es porque es este intento de no solamente dar opiniones sobre un tema que a todos nos importa, sino documentarlo científicamente. Darle desde todas las áreas disciplinarias posibles una argumentación. Y esto lo único que puede tener como respuesta es por lo menos algo igual. No se puede plantear ninguna medida, un poco después de todos estos documentos que ya se han ido reuniendo, de toda esta evidencia que se ha ido reuniendo a lo largo de los últimos años por varias instituciones, investigadores y muchas organizaciones, no se puede desechar solamente sin por lo menos presentar argumentaciones que no cubran solamente uno de los rubros. No se vale contestar nada más con una argumentación genética, no se vale nada más contestar con una argumentación de algún estudio de salud. Tenemos que contestar a esta integralidad que nos están planteando. Se tiene que analizar, que puede haber muchos argumentos, estoy segura de ello, ¿no? Hay controversias legítimas, no quiere decir que el presentar todo esto sea que se tiene razón en todo. No, hay controversias legítimas científicas. La cuestión es que no se puede ver aisladamente, porque no es un problema que esté planteado solamente desde el punto de vista científico. Es un problema que nos está corriendo prisa porque tiene implicaciones comerciales, porque tiene implicaciones económicas, porque tiene implicaciones políticas. Desde el punto de vista de ciencia, nos podríamos dar mucho más tiempo para analizarlo, podríamos ver en qué caso se puede meter, tal vez algún tipo de transgénico, no de maíz, pero de otro caso, tal vez en algunos sitios, no sé, podríamos hacer otros análisis. El problema son las presiones que están circulando, ¿no? El problema es que no tengamos esta libertad epistemológica de poder decir, bueno, sí, es una controversia legítima, podemos decirle a las cosas por su nombre y tratar de resolverlo de esa manera, porque no estamos seguros de que la resolución o las medidas que se tomen vayan a estar basadas en el conocimiento, pero debemos intentarlo. Estos mecanismos de anticipación, estas posibilidades por lo menos que nos dicen que estudiemos un poco más, que lo analicemos más, como les decía hace un rato, no es una posición nudista, no quiere decir estemos en contra de que se aplique en cualquier metodología nueva, científica o técnica a métodos tradicionales, no es esa, no creo y en ninguna de las partes del libro lo percibí de esa manera. Hay una sólida argumentación, una fuerte preocupación que trata de convencer, que trata de decir lo que han encontrado. Entonces me parece que de cara a lo que viene en este país, y que ojalá que se dé de una manera fuerte, porque realmente necesitamos mucho apoyar al campo y todo esto. Bueno, la contribución de la comunidad científica tiene que ser no nada más en cómo no, tiene que ser en cómo sí se pueden hacer las cosas. ¿Qué alternativas podemos presentar para que salga bien? ¿Qué cosas podemos fundamentar para que podamos tener un mejor desarrollo? Y que evidentemente no implica nada más la parte de las semillas, sino que implica la parte social, económica y política. Entonces, me parece que es muy bienvenido este libro, es muy oportuno, que esperemos que haya muchas reacciones y el buen lead, que haya más investigaciones sobre cada uno de los puntos que tocan, que podamos seguirlo discutiendo y sobre todo que sigamos buscando los caminos que nos van a permitir realmente conservar nuestros recursos y avanzar en el desarrollo nacional. Muchas gracias.